La fábrica empezó en el 2006, una fábrica que un grupo de amigos intentamos abrirla, recién le pudimos dar forma en el 2010, en el 2006 la creamos, pero bueno, hubo un proceso de inversión de 4 años, de a poco, recién en abril 2010 sacamos el primer ladrillo, y hasta el día de la fecha hemos estado produciendo ladrillo acá en Viedma, pero con un proceso de reinversión estos 4 años. La empresa se hizo con un capital mínimo y de a poquito se fue realizando inversiones en máquinas, galpones, compramos cargadoras, AMPI, y siempre una idea que surgió hace 10 años y bueno, hoy estamos tratando de remándola. ¿Cuántos trabajadores son en esta fábrica? Hoy tenemos en mano de obra directa 8 o 9 empleados, siempre directos, y después estamos generando indirectamente con pales que se hacen para la fábrica, flete, cantera. Hoy aproximadamente trabajan directo o indirectamente 25 personas. También hay tornerías, hay mucho mantenimiento eléctrico, mantenimiento en fábrica, que eso requiere que haya mucha mano de obra que siempre se necesita todos los días porque hay mucha rotura, mucho trabajo, es una empresa que requiere mucho mantenimiento. Y el tema de la comercialización, ¿qué áreas? Además de Viedma y Patagones, supongo, ¿llegan a algún otro territorio? Sí, nosotros siempre apuntamos al mercado regional. Nunca quisimos irnos más allá porque es muy difícil competir con las grandes empresas. Siempre quisimos hacer una fábrica chiquita que abastezca este mercado. La idea es llegar a los 10.000 ladrillos diarios, pero bueno, hoy estamos al 30-40% de lo que queríamos hacer, que eran los 4.000 ladrillos diarios, lo estamos haciendo, pero necesitamos, con estos problemas que hay de energía y todo eso, nosotros necesitamos producir más para que sea rentable la fábrica. Abastecemos al mercado, siempre apuntamos al mercado de Viedma, Patagones, Conesa, San Antonio, Bahía Blanca, hemos llegado, Puerto Madryn, también la línea sur. La idea siempre fue hacer una fábrica para el mercado regional. A nosotros nos decían que no se podía hacer ladrillo en Viedma por la arcilla, pero demostramos hoy que sí se puede hacer un ladrillo. Y estamos siempre tratando de mejorarlo, obviamente. Imagínate que competimos con Kuhn-Mayeu, con Loimar, que entra también. Son empresas muy grandes y de muchos años, ¿no? Claro. Bueno, y esta situación, digamos, suba de tarifas en los servicios públicos, ¿de qué manera afecta a estas empresas? Y nosotros, una cosa cuando arrancamos en el 2010 y otra cosa la situación a la que hemos llegado hoy en el 2016. Todo esto lo veníamos viendo ya hace 2 años, con los incrementos que fueron. El primer incremento grande fue en el 2013-2014, con la primera devaluación, saltó de 3 a 6 pesos, de 6 a 9 pesos, y nosotros tenemos el precio gas, precio dólar. Así que no, el proveedor más grande que es nuestro, que es vendría a ser Natural Energy, el proveedor más grande, y se maneja a precio dólar. Ese precio dólar a nosotros ahora, en este último, ahora con la última devaluación que hubo, nos llevó al doble el precio del gas. Entonces, es lo que salió en los diarios, el tema del aumento del gas, que nos implica a nosotros un cuello de botella grande. Hoy el gobierno se está acercando, ve la problemática, ya hablaron, ya están todos al tanto de esta situación, y está frenado el consumo, se pararon las ventas estos 5 meses. Entonces, nosotros no podemos. Nosotros tenemos la producción, pero tenemos que pagar el gas. O sea, entonces estamos haciendo cuello de botella por ese lado. O sea, estamos hoy subsistiendo, pero no podemos aguantar 2 meses más, 3 meses en esta situación. No sabemos si el mes que viene qué va a pasar. Entonces eso nos implicó a nosotros mucho estar haciendo malabares para llegar a pagar el gas, la luz, que son los insumos básicos que nosotros tenemos. Y además los trabajadores, que son varios. Los trabajadores, sí, obviamente, porque aparte es como hoy se transformó la cerámica en una gran familia, porque hay mucha gente atrás de todo esto, ¿no? La persona que te trae la arcilla, la persona que te hace las matrices, el personal que te hace todo el mantenimiento eléctrico. Hay mucho, es una empresa que realmente genera mucha mano de obra, tanto directa, y genera en el mercado regional muchos beneficios. Ya no traer un camión con un equipo de ladrillo, ya no tenés un camión a la ruta, por ejemplo. Eso es un beneficio. Y ya tenés un mercado que para la zona yo creo que es bueno. ¿Han iniciado algún tipo de gestión, ya sea con autoridades municipales, provinciales o nacionales? Están todos. A mí habló, ya el gobernador habló con la gente de obras públicas, porque nosotros se venden a las constructoras. Entonces, si no se activa las 600 viviendas que dicen que van a salir, nosotros no le podemos vender a las constructoras. Es el mercado que va de la mano, es un efecto dominó, esto es una cadena. Ya el intendente también habló con nosotros, ya hablaron los diputados nacionales, o sea, están todos al tanto de este tema, de esta situación y esta problemática. Entonces, ya se está trasladando esto a la Nación para que revean o vean este tema de la energía. Nosotros se tienen que activar y poner la maquinaria en marcha de manera tal que nosotros, sin ganar plata, no queremos ganar plata, pero por lo menos poder pagar los costos fijos. Nosotros, imagínate que hicimos un proceso de reinversión muy grande en estos 10 años. O sea, yo no quiero tirar todo por la borda porque la energía me hace cuello de botella. Es un problema ya coyuntural que se venía viendo de la energía, pero bueno, nosotros que somos chiquitos, nos repercute muy directamente, ¿entendés? No es que pasamos a pagar 50 pesos de gas a 100 pesos, que es un número muy grande. En términos de porcentajes, ¿cuánto fue lo que cayó? Cayeron las ventas. No, las ventas cayeron, ya te diría, el 50%, 70% las ventas. Entonces se hacen, o sea, tenés un mes de producción adentro, ya va para dos meses, entonces vos estás vendiendo un poquito como para llegar a ver qué es lo que pagás, ¿entendés? Y después tenés las deudas que empiezan de la FIB a caer, recién me cayó una, o sea, empezás con toda una cadena de deuda, pero al margen de la deuda con que puede ser impositiva, tema que no podés pagar el insumo básico que es para vos poder producir. No podés tener insumo, no podés directamente sacar el ladrillo. Nosotros tenemos un horno Hoffman, dos hornos Hoffman, que tenés que meterle ladrillo y tenés que darle gas y la energía. No lo podés cocinar, no podés producir. Muy fácil. Bueno, y contanos un poco de la fábrica, está ubicada en el parque industrial. Nosotros somos somos hoy dentro del parque, somos creo la industria más grande que hay en el parque. Está Fridevi también, pero nosotros, después que Fridevi tiene muchos años, obviamente, nosotros hace 5 años que estamos produciendo y hace 10 que estamos con el proyecto. Y por ahí mucha gente no lo sabe, pero bueno. Fue un proyecto que nos embalamos y bueno, y estamos acá. Y bueno, estamos ahí en el parque hace rato y bueno, y ahí pasa, no se ve la fábrica. Claro, está. Bueno, te agradecemos por... No, de nada, y gracias por la preocupación y bueno, ya estamos tratando de ver si hay un cambio de rumbo, por lo menos empezar a vender algo que se active un poco la situación.